¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo temas de tecnología, básicamente tecnología, tranquilos, pero con gusto me dan ganas a veces de grabar dos podcasts diarios. No sé si para muchos sería mucha tela. Sé que hay gente que diría, sí, converso, graba dos, tres, los que sea. Lo agradezco, de verdad. Pero tampoco quiero saturar. Sin embargo, la actualidad está de tal manera que pide a gritos una reflexión colectiva, una reflexión que a algunos les molesta, y por eso hay muchos que, en lugar de estar abiertos al debate, pues lo que prefieren es silenciarte con un adjetivo. Eres un tal, eres un cual, no hablemos de este tema, no quiero que se hable de este tema, quiero que que todo lo que hagan los políticos está bien, de un sentido u otro. Y no es el caso. Bueno, voy a dejar el tema porque de lo que quiero hablar es de Google en las tablets, de Android en las tablets. Hay un artículo que ha salido en Shataka que quiero comentarlo. Quiero comentar dos artículos. Uno se llama una carta abierta, ¿no? Carta de una tableta Android a una Google que la ha dejado colgada. Es un artículo de Javier Pastor, un artículo muy interesante. Que quiero comentar, ¿no? Y en este artículo, el amigo Javier Pastor hace un repaso, ¿no?, de lo que ha sido Android en las tablets. Varios arranques ilusionantes, varios proyectos llevados a cabo muy ilusionantes que prometían y prometen unas tablets productivas, unas tablets útiles y un mercado muy receptivo, porque realmente la gente que usamos Android, pues estamos bastante satisfechos con Android. Android funciona bien, cada vez funciona mejor. El ecosistema de aplicaciones de Android es muy bueno y cada vez mejor. Y sin embargo, el tema de las tablets es decepcionante. Han salido varios modelos de tablets, pero como dice él, son flor de un día. Y dice, abandonados a la suerte de un software que dejó de estar pensado para ellas. Problema de las tablets Android, ¿no? La escasa actualización, ¿no? Mientras tanto, Surface se ríe de lo que está pasando. Y ojo, que Windows 11, del que quiero reflexionar un poquito al final, va a ser, de manera silenciosa, va a ser un auténtico cambio de paradigma. ¡Qué frase! ¡Cómo me gusta esa frase! Va a ser un auténtico bombazo a nivel de cómo cambian las cosas. No quiero lanzar las campanas al vuelo, pero sí es cierto lo que se promete en la presentación que Microsoft tuvo. Pues Windows 11 va a hacer que nuestras tablets Windows sean más tablets, más usables, más cómodas de usar a nivel de gestos, y eso es un avance muy muy interesante. Y si encima son compatibles con aplicaciones Android, como han anunciado que Windows 11 es compatible con aplicaciones Android, pues no sé, me parece que son todas las ventajas y prácticamente ningún inconveniente, quizá el precio, ¿no? Pero habrá que ver el precio, porque hay tablets Android muy económicas, no todo es Surface. Tenemos las tablets Android, tenemos prácticamente de todo a nivel de hardware, ¿eh? Tenemos stylus, tenemos lapicito, tenemos salidas HDMI, tenemos escritorios, tenemos modo DeX. Y bueno, quien dice modo DeX, Motorola, Huawei también tienen sus escritorios. ¿Qué más queremos? De hecho, fabricantes como Samsung se están empleando a fondo. Pero es que da la sensación que a Google sencillamente no les interesa. Dice el artículo de Javier Pastor, en fin, Google, cuántas oportunidades perdidas. Es verdad, cuántos tablets de gama altísima, por ejemplo Samsung recientemente, ¿no?, con la Samsung S7, habrán sacado las S7 FE, ¿no?, un modelo como que más orientado a estudiantes. Tú ves la publicidad y dices, bueno, pues se ve que obviamente está muy muy orientada al mundo universitario, que parecen que son los que más tablets compran, y donde Apple ha estado triunfando con bastante acierto, y y sacando tablets además a precios muy competitivos. Recordad que hay tablets de, hay iPads por 300 y no muchos euros. Dice el artículo, dice, menos mal que todavía nos queda Jing OS. No sé cuántos de vosotros habéis visto esa tablet, la tablet Jing OS. Una tablet que a mí me produce mi sentido arácnido clickbait se me enciende cada vez que veo la publicidad de esa tablet. Una tablet que es una tablet con Linux. Todos los Linuxeros, todos como locos. ¡Hombre, por fin, Linux! Pero una tablet que me hace que se me enciendan alarmas, ¿no? Primero, su diseño es muy, muy parecido a un iPad. Es un quiero y no puedo. Mi modelo es el iPad. Y sinceramente, en ese rango de precios, yo prefiero tener un iPad que sé cómo funciona. O sé que ser un early adopter y hacerme con un Jing OS que no sé qué aplicaciones tiene y que aparte del reloj y una aplicación de procesador de texto y los gestos y el escritorio, no sé cómo están implementadas esas aplicaciones. Para mí Jing OS promete mucho, pero son de estas cosas que hay que verlo porque en los años que llevamos en tecnología no es la primera vez que nos quedamos decepcionados por este tipo de cosas. Otro artículo que quería comentaros es un artículo de Ricardo Aguilar, otro artículo esta vez en Shataka, pero Shataka Android, donde dice Android lleva 10 años sin cuidar las tablets. Ahora Windows 11 y iPad OS son lo que Honeycomb quiso ser. Oye, qué acertada frase. Qué acertada frase. Dice así, actualmente Android en tablet es la versión móvil adaptada al formato horizontal, por lo que no son pocas las apps que a pesar de llevar años en el mercado no tienen una interfaz adecuada. Mirad, yo tengo un S7 Plus. Es una fantástica tablet. Una experiencia muy buena. Pero tiene algunos problemas. Y uno de ellos es ese. Yo tengo aplicaciones que se ven mal, no se ven bien, no son cómodas y que sinceramente prefiero utilizar el navegador Google Chrome para ver Twitter que la aplicación de Twitter oficial que no está bien adaptada para una tablet. Sigue diciendo el artículo, el último en adelantar por la izquierda a Google en la optimización de software para tablets ha sido Microsoft con Windows 11. Y hago un paréntesis, otra vez la alarma de Windows 11. Atentos, ¿eh? Dice, el sistema por excelencia para PCs está ahora más optimizado para tablets que Android. De forma automática, la interfaz de Windows se adapta para modo PC o para modo tablet. Se ha cuidado la respuesta háptica. Los elementos del UI tienen distinta forma para aprovechar los formatos. Pequeños añadidos que demuestran interés en diferenciar la experiencia de tablet versus la de PC. Por no hablar, y esto ya es cosa mía, de que es compatible con Android. Y con todo eso, las tablets con Android se siguen vendiendo. Quizá por su precio, quizá porque los fabricantes como Samsung, como Huawei, destinan mucho dinero a publicidad, a marketing y a hacer productos que son atractivos. Google tiene Fuchsia, el sistema operativo que se supone que lo va a reemplazar todo. Google tiene Chrome, sistema operativo muy interesante, que tiene implementado Android de aquella manera. Parece una especie de virtualización aparte. Funciona en términos generales bien, pero todavía hay cosas que falta por pulir. Con esto quiero decir, madre mía, la fragmentación de Google. No digo que la variedad está al gusto, me parece muy bien que haya variedad, pero me parece que Google está apuntando en tres direcciones diferentes y tiene una cuarta solución que todavía no nos ha presentado, al menos en tablets o móviles, no hablo de asistentes, que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Y hay una cosa que encadena a Google y es la tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones de Google, de Android, es una gran tienda de aplicaciones, tiene muchos juegos y algo que capta al cliente son los grandes juegos que hay para Android. Hasta el punto de que muchos de nosotros, yo no soy un... ni siquiera, no iba a decir un gran jugador, no soy ni siquiera un mediocre jugador, pero yo a los juegos que juego son a los juegos de Android en PC. Y a veces tengo un rato y me gusta jugar al Call of Duty con el emulador de Android, sea con BlueStacks o sea con el otro que se me ha olvidado el nombre. Microsoft ha sido bastante inteligente y ha dicho, mirad, os vamos a presentar un sistema operativo nuevo, que aunque no se ha dicho todo lo que queremos saber sobre ARM, sí he estado leyendo que los desarrolladores van a tener muy fácil que sus aplicaciones estén en ARM y estén en Win32. Ya hay versión de Windows 11 ARM. Yo estoy en el Windows Insider. Windows Insider, que es el programa para early adopters, para aquellos que queremos probar versiones beta de Windows. Y yo lo que estoy deseando es probar Windows 11 en mi Surface Pro, que creo que sí entra. Pues no todos los modelos están preparados, pero yo estoy deseando probar Windows 11 en mi Surface Pro. ¿Por qué? Pues por una razón, básicamente. Porque la Surface Pro como tablet es mediocre. Quizá esté siendo un poco duro, pero creo que es mi experiencia. El modo tablet no está bien adaptado. Y hay cosas que son imprescindibles, que ya existen y que lo que tiene que hacer Microsoft es copiar. Y es lo que está haciendo, copiar. O sea, los gestos en el iPad. Los gestos en el iPad son una cosa muy chula. Jing OS, ¿qué es lo que tiene? Bueno, Jing OS, todos los que hayáis visto los vídeos presentando a Jing OS, pues los gestos son fundamentales. Pasar, multitarea, dividir la pantalla. La pantalla dividida en iPad, que se supone que va a mejorar con la nueva versión de iPad OS, Windows 11 ya ha sacado una forma muy sencilla y muy atractiva de tener la pantalla dividida. Y lo bueno es que Windows 11, a diferencia de iPad, sí es un sistema operativo de escritorio, con lo cual puedes ventanizar pantallas y eso lo hace muy interesante. Windows 11 va a mejorar la tienda de aplicaciones, que es una ruina, un desastre en Microsoft. Por cierto, la tienda de aplicaciones para Windows ARM es una pesadilla. He estado leyendo artículos de que hay desarrolladores que llevan un año intentando subir una aplicación a la tienda de aplicaciones y no tienen ni soporte técnico. Es decir, vaya pifia de Microsoft, vaya, más que pifia es el abandono y la desidia. Es decir, sacan la Surface Pro X, prometen el oro y el moro y luego aquello no hay nadie en el mostrador, no hay nadie atendiendo. Es una castaña, ¿eh? Más que una castaña, es una vergüenza. Pero Windows 11 promete mejoras muy interesantes. Fijaos, algunos detalles muy tontos. Yo no sé si os ha pasado a vosotros que estás buscando una película y dices, ay, me gustaría ver, pues por ejemplo, yo qué sé, El indomable Will Hunting. Qué gran película, ¿eh? ¿Dónde la ponen? ¿En Netflix? ¿En HBO? ¿En Amazon Prime Video? ¿Y qué tienes que hacer? Pues ir uno por uno. Pues ahora en la tienda de aplicaciones puedes poner el nombre de la película y te sale en qué plataforma emiten esa película. Eso me parece maravilloso. Pero lo que más maravilloso me parece es que por fin, y espero que sea así, podamos tener tablets que son fáciles de utilizar con los dedos, interfaz gestual, teclado, bueno, el cambio de teclado de Windows 11 me parece muy chulo. Puedes hacer arrastre, puedes hacer swipe, puedes poner el teclado más chiquitito. Una reflexión que se han hecho los de Microsoft, que me parece muy obvia, pero que no todo el mundo se ha hecho, dicen en la presentación, nos hemos dado cuenta que cuando tú estás, imagínate, tú estás con tu Surface o con tu portátil, ¿no?, haciendo cosas, pero quieres buscar una noticia, un tweet, algo en redes sociales, ¿y qué utilizas? El móvil. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, mucho más cómodo utilizar el móvil. Claro que sí. Pero dejas de utilizar el portátil para utilizar el móvil. Bueno, pues eso es lo que no quieren que pase. ¿Qué es lo que hacen? Pues integran aplicaciones. Que, por cierto, no sé cuántos de vosotros lo habéis utilizado. El señor Andrés Ramos, que pasó de un iPhone a un Fold 2, pues vio que la integración del Fold y muchos teléfonos con Android, con Windows, es muy útil. Es decir, tú imagínate, estás trabajando, estás en casa, pues haciendo cosas con el PC o con el portátil. Tú puedes tener una ventana abierta donde tienes tu móvil y utilizas las aplicaciones del móvil. Y si quieres una foto del móvil y pinchar y arrastrar para subirla a tu blog o lo que sea, puedes hacerlo. Esa integración y esa alianza de Android / Google con Microsoft me parece un acierto de lleno. Windows, o sea, Microsoft lo que no va a hacer ahora fue lo que intentó, que es sacar un sistema operativo, que por cierto, un sistema operativo que estaba muy bien, pero que no tenía aplicaciones. Entonces, ¿por qué no mejor aliarse e integrarse? Windows 11, sospecho que mientras que Jing OS es un poco, mira qué bonito, mira cómo hago transiciones, Windows 11 ha hecho un recorrido mucho más corto, que es del escritorio a la tablet, y ese es un viaje mucho más corto que el viaje que Apple quiere hacer, que es de la tablet al escritorio. Y eso es posible que sea un gran palo para iPad. Es difícil, porque iPad está muy, muy, muy arraigado y tienen aplicaciones muy buenas. Pero en el momento que tú tengas una tablet con Windows, todas las aplicaciones de Windows, y además una interfaz cómoda de utilizar, que estés en el metro o en el tren y estés viendo Netflix, estés jugando o haciendo otras cosas, o viendo noticias, eso va a ser un punto. En el momento que ARM se instale en los dispositivos móviles con Windows, cosa que es cuestión de tiempo, y tengamos tablet o Surface con chorrocientas horas de batería, eso va a ser otra cosa. Y eso, amigos, bueno, creo que viene un momento interesante, sinceramente. Creo que viene un momento muy, muy interesante, y yo estoy deseando que Windows Insider pues me permita instalar Windows 11 en la Surface, porque espero darle un buen análisis y además comentarlo. Y poco más, amigos. Bueno, sí, quiero hacer una reflexión adicional. Lo digo para aquellos que como el amigo Nipegún, lo menciono por nombre, son un poco escépticos de las vacunas. Os comparto una noticia que mi querido hermano, el farmacéutico, saludos, Ricardo, pues ha compartido, ¿no? Una noticia que aparece en BBC. Pues resulta que en Reino Unido, donde a nivel de vacunación pues van bastante por delante de todos nosotros, pues hay gente que ha preferido no vacunarse. A pesar de las pesadillas totalitarias de los antivacunas, si tú no quieres vacunarte, tú no vas a la cárcel. Si tú no quieres vacunarte, de momento no hay medidas contra ti, aunque algunos países te van a pedir el certificado de vacunación y están en su derecho como países que son. Y en bbc.com cuentan la historia de Abderrahman Fadil, un señor de 60 años. Cuidadito, ¿eh? Señor de 60 años. O sea, tienes todas las papeletas para pillar el coronavirus y ponerte muy malito. O sea, los tíos de 40 años, 50 años, hombres más que mujeres, tenemos la posibilidad, la cierta posibilidad de ponernos muy, muy, muy enfermos si pillamos el coronavirus. Creo que es de Gales, vive en Gales, pues se negó a vacunarse, no quería vacunarse cuando se lo ofrecieron en febrero. O sea, en febrero ya me hubiera gustado a mí que me hubieran vacunado en febrero. Pero en febrero le ofrecieron vacunarse y pues se negó a vacunarse. El artículo no dice por qué, pero me puedo imaginar las razones, ¿no? Señor, que seguramente pues desconfíe de las vacunas. No, estas vacunas. A lo mejor incluso de. A lo mejor desconfía de la realidad del coronavirus. O a lo mejor pues es de los que piensan que las vacunas llevan grafeno, metales pesados y peligrosos químicos que están produciendo la muerte de manera masiva. Bueno, este señor en febrero no se quiso vacunar. Y según él dice, cometí el error más grande de toda mi vida. Cometí el error más grande de toda mi vida. Pues este señor lo han tenido que ingresar, lo han tenido que ingresar grave. De momento solo necesita oxígeno, no lo han tenido que entubar. Pero lo está pasando mal. Otra noticia que he encontrado que me ha parecido bastante interesante, que es una noticia de Pablo Fuente. Pablo Fuente siempre una fuente confiable. El otro día tuve una polémica en Twitter que no quería provocarla, pero bueno, no todo el mundo lee con el cuidado con el que debe de leer. Pues una chica le escribió a Pablo Fuente y ¿qué le dijo? Bueno, creo que la chica le habían puesto una dosis de AstraZeneca y le preguntaba a Pablo Fuente que si se ponía la segunda dosis, ¿no? Claro, yo cuando leo estas cosas me sorprendo un poco. Entonces yo dije algo así, con todo el respeto que le tengo a Pablo Fuente, que me parece una de las personas más, uno de los divulgadores más fiables que hay, me parece mejor idea preguntar a tu médico que preguntar por Twitter. Quiero decir, la pregunta era maliciosa, se puede interpretar como una pregunta maliciosa, pero en el fondo la realidad es esta, es decir, señora o señorita, ¿te informas por Twitter en lugar de hablar con tu médico de cabecera? Por más fiable que sea el señor Pablo Fuente. Bueno, pues hice esa pregunta, desaté un torrente de comentarios de gente enfadada. ¿Cómo puedes cuestionar a Pablo Fuente? No sé qué. No, yo no estoy cuestionando a Pablo Fuente. Lo que estoy diciendo es que las consultas se las tienes que hacer al médico. Bueno, tonterías de Twitter que no se entendieron bien. No sé si Pablo Fuente tampoco me entendió bien porque también me respondió. Gracias por tus palabras, pero ay, que no sé cuánto, tal. Digo, sí, pero el fondo de lo que estoy diciendo es esto. Bueno, Pablo Fuente, a quien vale la pena seguir en Twitter y en Cuarto Milenio, por cierto, intervenciones muy cortas. Qué pena que Iker le dé. Yo le daría más tiempo a Pablo Fuente, más tiempo para hablar. Pero hace 27 minutos, bueno, hace tiempo, habló del test de antígenos de autodiagnóstico. Dice que Sanidad inició la tramitación en abril para que pudiéramos tener ese test de antígenos de autodiagnóstico y venderlo sin receta médica, pero se está alargando. Esto pasó en abril, estamos en la fecha que estamos. Y mientras que otros países, pues como Alemania, Austria, Francia, Alemania, Austria, Holanda y Portugal lo venden sin receta en farmacias, en España pues no se pone. Otra noticia que os quiero poner, que me parece un poquito lamentable, y es una denuncia que tenemos que hacer, perdonad que vuelva al tema de la ley trans, que me parece una vergüenza. En Alcalá de Henares han suspendido de empleo y sueldo durante 6 meses a un profesor de instituto, a un profesor de biología, por decir que biológicamente hay dos sexos, XX y XY. Cromosomas XY y cromosomas XX. Y que genéticamente hay dos sexos. Bueno, pues la Consejería de Educación ya ha confirmado que le están tramitando un expediente a este profesor, seguramente por denuncias de algún alumno, quizá adoctrinado políticamente, y que piensa que la política está por encima de la biología y que la biología no es cierta. Por encima están los dogmas políticos y lo que dicen los políticos progresistas, que el sexo no tiene nada que ver con la biología. No sé qué decir, de verdad. Pero si yo fuera profesor, yo diría, pues mira, ¿sabéis qué? Me voy a mi casa, que den las clases los políticos. O sea, si lo que quieren es reemplazar la enseñanza de la biología por consignas políticas, porque traigan a una activista transexual o del colectivo LGTBIQ no sé qué, no sé cuánto, pues que den las clases ellos. Total, gracias a los políticos parece ser que se va a poder pasar de curso sin aprobar. Es decir, aún suspendiendo, pasar de curso. Luego, cuando nos preguntemos por qué no somos competitivos como país, porque cualquier profesional, a lo mejor de otro país, está más capacitado que un universitario español que se ha sacado su título a base de suspender, pues no lo sé. No lo sé. O sea, no sé si pretenden acabar con el abandono escolar simplemente regalando los títulos, cosa que ya prácticamente lo están haciendo. Pero esto es demencial. Este disparate es demencial. Si a un activista, a un sectario ideologizado por estas ideas, resulta que le molesta la biología y la solución es cerrarle la boca a un profesor de biología, es que como sociedad estamos enfermos. Es que estos ricos de izquierdas, pijos, progres, cuyas necesidades básicas y no básicas están cubiertas y ahora están intentando buscar problemas, intentando liberarnos de la esclavitud de la biología, me parece que como sociedad estamos tocando fondo. Por cierto, un artículo un vídeo muy interesante de Infoblogger, que os podrá gustar más o menos. Obviamente este tipo es un liberal de derechas, pero es homosexual. Y ha hecho un vídeo que dice que algo así como ¿por qué soy homosexual y de derechas? Y es una crítica al colectivo LGTB, que tiene muy poco de defensa de los derechos de este colectivo y mucho de defensa de la izquierda. Un colectivo donde aparentemente son bien recibidos todos los homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera, etcétera, excepto si no son de izquierdas. Porque si no eres de izquierda, no eres bienvenido. Te pasa como le pasó a las diputadas de Ciudadanos cuando fueron al Día del Orgullo Gay y les dispararon con pistolas de agua llenas de orines. al grito de fascistas. Es decir, amigos, yo entiendo que haya homosexuales que se hayan distanciado del movimiento LGTB porque está tan politizado que no tienen lugar aquellos que sean críticos con los gobiernos de izquierdas o que no militen en la izquierda. Y esto no es una sospecha. ¿Os imagináis que alguien de Vox homosexual, y pongo ahí el extremo más extremo, ¿no? Homosexuales de Vox, que los hay, porque es que Vox no tiene ningún problema con los homosexuales. O sea, ellos están a favor de la libertad y en ese tema no tienen ningún problema. Aparecen 5 homosexuales de Vox con banderas de España el Día del Orgullo. ¿Cómo creéis que los tratarán? Bueno, a lo mejor ahí me he pasado, ¿no? Venga, de Ciudadanos. No vamos a poner ni siquiera del Partido Popular, de Ciudadanos, partido que está prácticamente a punto de desaparecer. ¿Creéis que los recibirían bien? No. Solo veréis a gente del PSOE y de Podemos. Y por cierto, ya están habiendo críticas para echar al PSOE del Orgullo. El otro día yo publicaba en Twitter algo que no es una cita mía, es una cita de Thomas Sowell, que dice así, a ver si lo encuentro, me vais a permitir que lo encuentre. La cita dice así: qué rentable es luchar contra un enemigo y unos opresores que no existen, luchando por derechos que ya tienen y con el dinero de los supuestos opresores. Lo voy a leer otra vez porque esta cita me parece brillante. Qué rentable es luchar contra un enemigo y unos opresores que no existen, luchando por unos derechos que ya tienen y con el dinero de los opresores. Amigo, esto, este es el drama de muchos políticos de izquierdas. No digo todos, porque yo sigo pensando que hay gente de izquierdas que todo esto le parece una aberración. El problema es que son más ruidosos este sector de la izquierda tan disparatado que el sector normal, pues parece que no tiene nada que decir, o por lo menos no le ponen un micrófono en la cara. Esta izquierda que ha dejado de luchar contra la precariedad, el problema del alquiler, el problema del paro juvenil, y entonces se dedican a luchar en España porque las mujeres, como dijo el otro día, en una entrevista que salió en Televisión Española, creo que en Televisión Española, Irene Montero, diciendo que las mujeres habían sido expulsadas de las carreras de ciencias, que les habían dicho que no valían para nada hasta que llegó Podemos. Ahí yo me pregunto, ¿qué ocurre con las mujeres que son altos mandos en puestos de militares? ¿Qué ocurre con las mujeres que están ocupando posiciones muy relevantes en la investigación científica? Antes, mucho antes de que ni siquiera existiera Podemos. Claro, qué rentable es luchar por unos derechos que ya tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este sector de la izquierda, no estoy generalizando, pero cuando este sector de la izquierda abandona a las clases medias y bajas, ¿por qué luchan? Bueno, pues lo que hacen es que crean víctimas diciendo, mirad, mujeres, os siguen oprimiendo, mirad, homosexuales, sois España es un país... Bueno, España es el país número uno en violencia contra las mujeres y en violencia contra todo esto. Así que votadnos a nosotros, que somos los únicos que os vamos a ayudar a vencer esta hostilidad que estáis recibiendo. Otro día, lo digo por poner un tuit que retuiteé, ¿no? Dice, ¿sabías que en Qatar los actos homosexuales se castigan con 5 años de cárcel? En Qatar. Dice, lo digo porque el año que viene el Mundial se juega allí y sería muy bonito iluminar los estadios con el arco iris como forma de protesta contra las políticas homófobas del presidente húngaro Orbán. Esto, en fin, En fin, es que ¿en qué momento hemos perdido el sentido común? Hace años los Monty Python en la vida de Brian ya anunciaron el disparate de los políticos metiéndose a defensores de los colectivos gays trans. No voy a poner el audio porque ya lo conocéis, lo retuiteé el 28 de junio y lo podéis ver en cualquier momento. También el vídeo de Por qué soy gay de derecha de Infoblogger lo tenéis en mi timeline en @converso72. Ah, y una cosa más que quería poneros. Sabéis que me gustan las conspiraciones y me gustan el último grito de las teorías de la conspiración. Esta es la teoría de la conspiración más absurda que he visto en mucho tiempo. Y mirad que el terraplanismo y otras teorías de la conspiración, como el movimiento antivacunas, me parecen delirantes a la par que peligrosos. Pero esto ya, cuando yo lo vi, pensé, esto debe ser de broma. Birds aren't real. Los pájaros no son reales. Los pájaros no son reales. Este es un movimiento, claro, están cuatro chalaos, pero un movimiento que dicen que la CIA eliminó a los pájaros y los reemplazó por pequeños drones de vigilancia. Y alguno se preguntará, bueno, ¿y quién se cree semejante majadería? Bueno, pues ahí están sus seguidores, ¿eh? Y me imagino que cuando los desilusionados terraplanistas se aburran de armar gresca por internet, pues empezarán a defender, saldrá la página web en español de los pájaros no son reales. En fin, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escuchar esta diatriba de tecnología y actualidad política. Un saludo a todos y hasta pronto.